señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número uno en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Se hace de nuevo, me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, pero ya estoy grabando. Mirá. ¿Está? Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice Minelli acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No, joder. Minelli. Chao, me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNIS, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más, yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez, Florencia, no, me lo estaba llegando ¿viste, ahí al final. ¿Viste la película Gigante? Sí, Gigante. ¿La que salió ahora? Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a brincar. No, me están llamando, no puedo decirlo. Perdoná, pero no puedo. Mira si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. A mí no me vengas con cosas raras, José. Yo, vos sabés, yo soy una tipa que soy tolerante hasta cierto punto. Pero sí, yo te había dicho en algún momento, ¿no? Estábamos hablando, vamos a compartir con la audiencia, el tema de Sarita Perrone, ¿no? Estábamos hablando acá. Gran amiga de la casa, Sara Perrone. Yo sé que ustedes la quieren y que está, bueno, sí, la mina está, da una imagen que ponele que está buena para el tipo de... ¿No? Yo lo puedo decir también, ¿no? Se supone que está buena para el tipo de mujer que hay en Uruguay. Ahora... Yo, viéndola como mujer... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué? El tipo de mujer que hay en Uruguay. Y no somos mujeres lindas, digamos la verdad. Hay excepciones, pero la gran mayoría se producen demasiado y no están buenas. A mí me parece que de las mujeres que están en tele, Sara Perrone es una mina que tiene cierto estilo. Ojo, tampoco que va a ganar el premio Nobel de literatura, ya que estamos con los Nobel, ¿no? Pero no es que va a ganar un premio en inteligencia. ¿Vos la escuchaste hablar? Yo sé que lo que menos te interesa es escucharla hablar. Ahí está, eso iba, ¿no? No la quiero para hablar. Yo pongo Canal 4 y pongo a Mute, ¿viste? Entonces, está. Me parece que está, yo qué sé, con ese criterio. Bueno, sí. Vamos muy mal, ¿no? Bueno, pero ¿qué tenemos es como que con la Sarita Perrone? Porque no, yo sé, no tengo nada. No, es una tipa que no me... O sea, no podría hablar con ella, no podría ni siquiera sentarme en un... ¿Vos estás hablando con Puglia? ¿Eh? ¿Vos estás hablando con Puglia, que tiene quilombo? No, yo no hablo con Puglia tampoco. Yo a Puglia lo respeto. Pero bueno, desde que hubo un problema bastante importante, nosotros nos alejamos por un tiempo. ¿Qué problema? ¿Quiénes son nosotros? ¿Eh? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, Puglia. ¿Qué problema tuvimos? Yo tuve. ¿Con Puglia? Que no te invito a comer. Y tuve un problemita. Ah, sí. Cruda la comida, capaz. Es más, cuando ustedes se enteren de lo que pasó con Puglia, se les va a complicar también y van a ver que se les cambia todo. ¿Qué pasó? Bueno, empezó a hablar. Dale. ¿Bloquéale? Ahora, que empieces a hablar. O sea, que largues todo. Que largue, bueno, mira. Había, ¿conocen los raviolones de Caprese? ¿Sorrentino? No. Raviolones. Bueno, el raviol, pero más agrandado. Más grande. Ahí va, más grande. Polenta, raviol con polenta. Me dijo un día que nos iba a invitar a comer para darle para adelante al programa. El tema es que nosotros estamos en el programa número 13. Sí. Y nunca llegaron los ravioles. Yo prefiero, o sea, no pretendía que me invitaran. Pará, no nos iba a invitar a la tele, nos iba a invitar con una comida. No, nos iba a invitar a la tele. A la tele, no joda, Flor. Nos iba a invitar a la tele. Pero yo te lo comí solo vos. Vos estabas ahí, dale, obvio. ¿Sigue saliendo, Flor? ¿Lo qué? ¿Julia? Sí, con ese programa pedorro que tiene, pero sí, sigue saliendo. No, pará, de los mediodías. Horrible, mediodía, sí. Almorzando con Julia. Parece Mirta Legrand, pero la versión uruguaya, ¿viste? Esto es una cosa... No, no, la verdad, sinceramente, programa solo que, pedorro. Solo que lo que Mirta tiene de años, él lo tiene en kilos. Ay, claro, pensé que ibas a decir obvio. Que él lo tiene... De... Él lo tiene en kilos. En comida. No, yo pensé en comida, sí, justamente. Claro. En comida. Pero ya que hablábamos de Sarita Perrone, se me vino a la cabeza una anécdota de Sarita Perrone muy interesante. Mm. Y que tiene que ver con entrega de premios. Recién mencionamos lo que Nobel. Estaba comentando con los Claro, justamente lo de la entrega de premios. Una metida de pata. Sarita Perrone, ¿en qué era? ¿Los Florencio era? Los Florencio. ¿Los Florencio o los Iris? No, los Florencio. Florencio. En la entrega de los Florencio manda un... y bueno, y el ganador de los Martín Fierro... Pa. No podés. Y quedaste... No, como una que, silbatina sí. Fue... No, yo no lo vi, ¿sabés? Porque si lo veo creo que me agarro las trompadas con la tele. No, yo... Me puedo llegar a... No sé, la rompo. Me imagino la risa de todo el público. Además, ¿sabes qué ¿no? me acuerdo? Eso, eso es... Estaba Norberto Díaz justo esa noche, que también sí. De Norberto Díaz. Norberto Díaz, un actor argentino que protagonizaba una comedia. Eso es negar, ¿sabes? El típico actor argentino que puede estar en una entrega de premio de medio pelo. Claro. Lo conoce. Norberto, pero aparte, claro. Pará. Me decís Norberto Díaz, como que el 4 de Rampla, yo qué sé, o el taxista que me trajo hasta acá, Norberto Díaz. ¿A quién le ganó? Mi verdulero tiene un nombre parecido, te digo. Pero por eso, tío, qué desastre, Norberto Díaz, buscá en la guía, buscá en Google Norberto está lleno, Díaz. Tenés, está lleno, 60 lleno millones de Díaz. De Julián Norberto Díaz, es el ferretero. Ahí va. Encontrá de todo. Sí, no. Bueno, pero... Sarita, pobre. Se nos sentó José, vos. Pobre Sarita. No, José, volví, José, volví. No puede más. Debe tener un pariente. Y sí, bueno. Pará. Vamos a aclarar una cosa. Pero fuera de joda, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. ¿Qué? Julia es mentira. No es mentira. Dale, pero no mientas. No es mentira. Bueno, ¿estás jodiendo? No, pará. ¿No estás tratando de tener un roce? Eso con... es verdad. ¿Viste? Te cagué. Te dije. Pero, no me digas que tenemos tenemos una conexión con el detector de la voz. Con Canal 10. Ah, claro, porque claro. Nos pusieron cositas una cosa. En la cabeza y nos leen. O sea que cada cosa que decimos nos están evaluando. Eso es mirá la máquina que tengo acá al lado. Es el bolígrafo. Opa. El bolígrafo, la máquina de la verdad. Cuando firmé contrato nunca me dijeron eso, de que tenía que hablar verdades. Mirá, cuando firmaste contrato te dijeron tantas cosas, así que... Claro. Andás a ver, vos firmás cualquier cosa, andás a ver. No, pero yo te juro que me quedé colgada con eso, ¿no? De Puglia. No nos invitó a comer los ravioles, pero los raviolones. Bueno, está, se manda la parte de raviolones. Yo te diría una cosa, pues te diría no, te digo... prefiero ir a tomarme unos whisky con Kessman. Si viene Unice, y si prefiero. Viene Unice, mejor, ¿no? Sí, claro, ahí me va a comer en el Oasis, ¿no? No te escuchamos. Ah, no aclare que ocurre eso. No me escucha, ¿no? Te perdimos. Dale. Yo prefiero ir con Unice, si ya vamos a invitar a Kessman. Pa, pero tener a Unice con esa voz. Pa, bueno, está complicado. Mirá que tenerlo a Kessman con voz de Unice tampoco está muy lindo. Totalmente de acuerdo. Y aparte ya de paso le traigan una papita, ¿no? Claro, no, yo hay que traer un whisky de la perdiz. Es lo que da de valor. Se lo trae seguro. abajo del asiento lo tiene. Yo me imagino a Kessman con la mochila, viste, cargada, ¿no? Y con una sonda así que va, una botella de whisky que la tiene atrás en la espalda, va directo. Tipo pajita, ¿no? Sí. No, pero Kessman anda en su jeep, tiene un jeep en el que él anda, y abajo del asiento tiene un whisky, tiene dos botellas de whisky, no tiene una. Eso tiene es verdad. Así como alguien puede tener tanque. ¿Viste? De oxígeno. A ver, pará. Eso es verdad, te dije. Ahí va. Bien. Buena data tenés, Ale, buena te data de Kessman. No estoy mintiendo. Buena data. Y le quiero hacer una pregunta a la máquina. ¿Puede ser que Ale haya tenido... ¿algún tipo de relación con Kessman? No, acá estamos hablando de Kessman. ¿Relación de qué acá tipo? Porque pará, porque la máquina se despista. No, está bien, yo sé. No, pero... Vos tenés que ser más claro. No, como ver, justo sabés tanto del auto y de lo que tiene abajo del asiento. ¿Cómo llegaste abajo del asiento de Kessman, Ale? Claro, Ale, esa es la pregunta principal. Y por la misma vía que llegan ustedes a ver qué hay en el apartamento de Puglia, por la televisión, señores. Nunca miran, no miraron televisión nunca. ¿Ah, sí? Claro. Ale, contestá lo que se te preguntó. Lo vi en estilo. Ale, la pregunta concreta es... ¿Tuviste algún tipo de relación con Alberto Kessman? No. Eso es mentira. Ah, te cagó. Ale, esa máquina no falla. Sí, pero no. Yo no consumo, yo vendo, ¿eh? Ah, bueno. esa es la típica, Ale. Wow. Qué salado el Ale, vos. ¿Viste? Mete mentira, 2x3 te mete una mentira, ¿viste? Sí. Qué salado, vos. Esa gente, pues es que no. Es como que no puedes hablar de nada con la gente que. Es que no sabes si creerle, ¿viste? Sí, no le crees nada. No le crees nada. No, pero yo a Ale algunas cosas le creo, ¿eh? Sí, le creo cuando me dice hablar al micrófono, probá, 1, 2, 3. Bueno, ahí sí le creo porque. Pero, a ver, Kiki y Flor, ¿qué puedes esperar de una persona que está todo el día atrás de la mesa de controles, escuchando tu voz, editándola, poniéndole sonidos raros, recortando? O sea. Para mí queda loquito, queda loquito. Hace que salga. Mejorando el trabajo que hacen ustedes, chiquilines. Anda. Pero no te hagas el. No digas mentiras, no digas mentiras. Anda a limpiarle el auto a Kessman. Anda a limpiarle los pedales a Kessman. Mira, ¿sabes qué? Un whisky, me superaron. Ya se lo ofendí. Me voy a contratar un editor y un operador con 4 manos, porque ya veo que no te dan. No te dan las que bueno, tenés. Bueno, ¿eh? 4 manos, que vos querés que te den. No, No. Grosero. Mentira. ¿Viste? Te cagó. Bueno, se le complicó con la consola L. Bueno, lo que te decía, ¿no? La lo gente de Kessman, que miente, la gente que miente, yo me quiero quedar sí con eso. La gente que miente, pero merecería bombas. Merecería, ¿sabes lo que? Conectarle un tipo de estos detectores. Ahí está, exactamente. Así, colgado acá, viste, en la cabeza, en la frente, y que cada vez que diga una mentira, se le prende la luz. Ahí está. Ni siquiera ellos se den cuenta de qué luces están viendo. Ahí va. ¿No? Sí, que nos pongan ahí. Ojo, como una especie ser un buen chip invento en la cabeza o algo así, ¿no? Sí, pará, lo estamos patentando. Sí, lo no estamos patentando ahora. Atrás de la cosita aquí, la lucecita en la frente. Yo te cuando voy a decir es verde cosa, es verdad, cuando es rojo es mentira. Para ser más disimulados, un collarcito. Ah, pero el collarcito vos te lo puedes ver. Ya. Acá en la frente no. Bueno, ¿vamos a escuchar? Aparte yo patenté esto, así que déjamelo. Nunca dice dónde va. Cordero. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. unhuevoradio@gmail.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los jueves a las 22:30 horas. No sabemos nada. No, pará, no, yo no me caso. No me Ale. Ale, ¿te casás? ¿Con qué es más? ¿Para cuándo los saladitos? Mirá, yo te voy a pedir, si te casás, los sándwiches de choclo tienen que estar, ¿sabes? Ah, otra vela. Los sándwiches de choclo es más ordinario que sándwiches de choclo en casamiento, ¿no? ¿Los sándwiches de choclo no te gustan? ¿Qué te dan? Gas. ¿Gas? Vos. No puedo creer que te casamos. No, no, yo no me caso, no sé por qué. Ah, ya sé por qué viene la cortina esta, claro, porque esta música la estamos escuchando, el vals. ¿Ustedes son supersticiosos? Nunca paso bajo una escalera si eso les es supersticioso. Ah, bueno, está, entonces sí, sos supersticioso. No suele darle mucha bola a esas cosas. En general, la escalera no me molesta, no pasa nada. Y por ejemplo, esa gente que se cuelga, se pone una cintita roja. No. ¿No? Los gatos que... Los gatos tenés que yo dar. Yo tengo un gato negro, pero... Está, pero viste que si la sal, uno... es con la sal. La sal no me gusta que me la pasen. En la mano, ¿no? Tampoco, ojo, tampoco digamos un escándalo, pero vos si, sabés que a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado de que alguien me pida la sal. Alguien me pide la sal y me dicen, no, no, arriba de la mesa. Ah, sí, no, yo pido que la dejen arriba de la mesa. Sí, todo esto de la superstición no será porque este es el programa número 13. Puede ser que vaya por ahí. ¿Es el 13? ¿Llegamos al 13? ¿Vos le tenés miedo al número 13? ¿Le tenés miedo? Sí, yo capaz que no festejaría mucho, José. Yo capaz que... Pero. Perfil bajo. ¿Viste que sos supersticioso? ¿En qué piso ¿no? vivís, Kike? No, mi edificio no, por ahora no tiene 13 pisos, a menos que le agreguen. Ah. No, vivo en el 5. ¿Viste que, por ejemplo, la gente de No Te Va a Gustar, por ejemplo, sí, no se me ocurre ahora, no ponen nunca la canción número 13? Exacto, pero pone 2 segundos, ¿no? No ponen nada. No pone no canción número 13, no hay track 13. Fíjate, ¿verdad? En todos los discos. Desde que arrancaron, desde el primer disco, es así. Vamos, ahí, déjate. ¿Llegan a 13 canciones los discos? Sí, obvio. Ah, está. Capaz que ponen 12 no, canciones. Y bueno, nunca ponen el número 16. Tienen como 15 canciones. Pero pará, si estamos hablando de supersticiones. Sí. Y estaba la música de casamiento. Sí. ¿Tiene algo que ver con esto? Y bueno, yo en realidad les traje, ¿no? ¡Ay, qué nos traje! ¡Leyendo! ¡Qué emoción! Aprendió a leer, Kike. ¿Viste, no? Aprendió a leer y se larga y lee cualquier cosa. Bueno, tata, no me tomen el pelo, che. Dale, Flo, ¿qué trajiste ahí? Supersticiones sobre las bodas. Ah, la verdad, mirá, Esto dice así, ¿no? Las personas con el correr del tiempo han transmitido de generación en generación un gran número de supersticiones con respecto a las bodas, de lo que no estamos seguros, pero por las dudas lo seguimos haciendo. Bueno. Cosas que hacemos que se transmiten de generación en generación, que por ejemplo nuestras abuelas nos dicen, mirá, ponete a las mujeres, ¿no? Si vas a entrar de tal manera, fíjate, no sé qué, no mires para la derecha, yo que sé, pavadas. Claro, vos sabés que me suena que más que supersticiones lo tenía como tradiciones. No sé, se me ocurre lo del vestido blanco, ¿no? Bueno, sí, pero también son tradiciones, pero también son supersticiones, porque vos en realidad si te pones a pensar, tenés razón, es para que no te pase nada malo. Claro. Claro, digamos, lo tenía asociado como tradiciones. Exacto. No, justamente esto que decías de lo de generación en generación, sí, que probablemente hayan arrancado como supersticiones, pero que hoy en día casi que no las tomamos. Pero, ¿qué fue? ¿Ustedes saben por qué la tradición de tirar arroz a la salida de la boda? No, a ver. ¿Sabías que tiene un porqué? No es simplemente porque no sobra arroz. Que es una muy buena tradición. A ver. Y simplemente para que la pareja pueda tener familia, pueda tener descendencia, simplemente para eso. No te puedo creer. Se supone que el arroz lo tiene que juntar para cuando tenga un hijo y darle comida. Sí, capaz que sí. ¿Cómo asociar? ¿O será que cada grano de arroz? Con el hecho, ¿entendés? Porque tirar arroz, ¿cómo lo vinculás? Además, con tener el arroz germina. A mí se me ocurre. Si poroto, por ejemplo. El arroz germina. ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿Viste? No hay ningún profesor de biología por acá, pues, de botánica. Por cada kilo de arroz que le tirás, es un hijo. Imagínate. Te tiran 22 kilos, ¿sabes lo que? Están abriendo un banco, ¿no? El día de civil no me agarra nadie. A mí la que me resulta más conocida, y creo que es la que más siempre se menciona, es la que el novio no puede ver. La novia vestida de blanco antes. Vestida con el vestido directamente. Vestida de blanco me refiero al vestido. Sí. Antes del día de la boda. Pero porque en realidad, claro, vos decís, ¿por qué? Porque cuando llega, por ejemplo, la novia, cuando llega al momento de casarse, está con el vestido blanco. El novio la ve antes de decir sí. Sí. De decir acepto. O sea que en teoría la está viendo antes de casarse. Exacto. En realidad, ¿no? Sí. No es que dijo sí y después se abre la cortina. Pero ¿no? La idea es como que, sí, como que yo que sé, capaz que se pierde, se mantiene eso histórico, ¿no? Digamos, de que el vestido blanco, por ejemplo, es por la pureza o la virginidad, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de ver... Eso hoy igual no. Sí, ¿no? Hoy en día no corre. No, eso no. No, es un poco de expectativa, ¿no? Porque claro, como que si el novio la ve desde antes... Bueno, porque una persona, a ver... Yo me imagino que la novia, imaginarse al novio de traje, sí, no debe ser muy difícil. Bueno, pero tampoco me parece que se dé mucho eso de verlo de traje, capaz que no. Que no. No, parece que pero no, es también que es parte de la superstición. Igual, ojo. Novia, no veo novio. Yo seré poco supersticiosa, pero sinceramente no me interesaría que mi novio me vea con el vestido. ¿Por qué? Antes. Ah, no te interesaría, como que te da lo mismo. Me da lo mismo. Sí, yo creo que también. Directamente, me da lo mismo. Ella lo que quiere es que te vean sin el vestido. Vos ya bueno, que no, pará. A lo bife, ¿qué se le pone? A nada, sacate todo. Es dale. Más, no sé si me casaría, en eso estamos de acuerdo. Bueno, ahí estamos todos de acuerdo, pero está. A mí lo que tengo entendido también así, una superstición, ¿no? Digamos que también sé con respecto a los casamientos, es que el novio tiene que llevar la corbata derecha. La novia se tiene que fijar de que el novio tenga la corbata derecha, ¿no? Porque pero, eso da. No, el moño bueno, me agarro el mozo de la fiesta y vení casate, ¿no? No. Se usa moño o a veces se usa, no sé cómo se dice, pero como una pañoleta. Una pañolita. Pero también se usa, ¿verdad? Se usa corbata. Se usa la corbata y ajá. Creo que es lo que más se usa, me parece. Pata, no me... Así no que, te escucho, ¿vale? ¿Cómo era? ¿Cómo? La galera no se usa más. Pa, el pingüino. Los magos, creo. El pingüinito. Los magos la siguen usando, la galera. Bien. Pará, pero el pingüinito. Alejandro Gravier. Qué gracioso. Qué data que tiraste, qué nombre. Es mucha cultura que tiene. Qué gracioso ver al novio de atrás, ¿no? Cuando está en la iglesia y el loco con el pingüinito, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Qué gracioso. El pingüinito casi como que. No aparte sé, como director de orquesta, ¿no? Que se a mí me hace reír, me hace reír tanto. Porque lees las patitas cortitas de atrás, ¿viste? ¿Cómo es lo de la corbata que dijiste? ¿Eh? ¿Cómo es lo de la corbata? Lo de la corbata es derecha. Que la corbata tiene que estar derecha porque si no el novio te va a ser infiel. O sea, eso, si tiene un doble, es lo que, por ejemplo. Lo que tengo yo conozco unos cuantos que entraron con la corbata, ¿sabes cómo? Más que, sí, más sí. Que torcida, anudada en la frente ya, ¿viste? Bueno, eso será porque capaz que ya tenían... ¿no? Claro, ¿no? Yo me imagino de dónde venían, ¿no? Es más, yo creo que la gran mayoría de estos hombres no se fijan. Hoy en día pasa lo que pasa, ¿no? Viste que hay mucha infidelidad. Hay una frase también, ahora se me venía a la cabeza. Hay una frase muy famosa de las abuelas, ¿no? Eso de que tendrías que poner algo nuevo y algo viejo, sobre todo sí. Para la novia. Sí, parece, algo nuevo, ¿no? Y algo viejo. Algo nuevo y algo viejo, algo azul ah, y lo de algo azul, prestado. Sí. Bueno, la tanga puede ser azul, ¿no? Ah. Sí, prestada no. No, prestada mejor. Puede ser vieja. Ah. Bueno, sí, vieja puede ser, puede tener. Sí. Nuevo se supone que es el vestido. Yo tuve un casamiento que la novia estaba con las ligas sí. Azules. ¿Verdad? Vos sabés que yo en realidad nunca me detuve a preguntarle esto a las novias, ¿no? Tengo varias varias amigas, bueno, incluso a mi hermana que se casó, pero sí. No le pregunté. Che, pero las ligas se siguen usando. El novio le sigue poniendo las ligas y sacando de las ligas. Yo he tenido algún casamiento donde la novia tira las ligas. ¡Opa! Y bueno. Ahí cuando se viene y... ¿no? A ver, Flo, ¿tirá la liga? No, yo no tengo liga ahora, pero ah, si no la tiraría. Tira todo. ¿Por qué tiene liga, Flo? A ver, explícame. No, y supuestamente es para las heridas solteras, ¿no? Claro, de tirar el ramo, parecido. No. Sí. Bueno, no, el ramo en realidad cuando vos tirás el ramo se supone, claro. Bueno, no es una superstición, pero casi. No, pero casi. Es una como una está creencia pegando popular. En el palo. Sí. Que vos tirás el ramo y quien agarra el ramo es la próxima a casarse. Sí. Creo que con la liga lo que pasa es como que la novia reconoce a sus amigas y le dice, bueno, che, hoy me voy de joda, cuídame la liga. Claro. Yo voy. Digamos, no la voy y además a usar más. También estás dejando como porque, que... Porque claro, la liga se asocia, creo, me parece como que se asocia a un poco a ese... A ese comportamiento más este... Más compinche. Claro, más pachanguero. A mí lo que... ¡Oh! Ahí le viene la parte de la fiesta. A mí me parece que la novia después de la liga no quiere nada, suave. A mí lo que me inquieta es que el novio ande sacando la liga a la novia y se lo ponga de otra. Pues ahí explica claro, cosa. Hay más de uno que toca novio. Pierna. Toca, claro, ¿eh? El novio es el que le saca la liga a su esposa. Claro. Y ese que se la pone a las amigas. Bueno. Qué frase, ¿no? No sé si la pone a las tan amigas. Así, ¿eh? El novio se la saca a la novia y se la pone a las amigas. Con esa frase estamos, ¿eh? No, me enteré de unos casos impresionantes de las muchachas que han ido, pobrecita. Una le tocó en un casamiento, me acuerdo, estaba peluda. Y el novio, el novio, aparte... ¿Verdad? Ella estaba de pantalón. Y el novio, ¿entendés? Ay, le remangó el pantalón. Salió la barra de Peñarol abajo, de todos los peludos. No, no, y el sorete lo que dijo era, vos, estaba peluda de sencillidad. Yo digo, no, basta, con esto no, te re vamos, no puedo estar. Vámonos, con los peludos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, un poquito más abajo, un poquito más abajo, José. Ay, ay, ay, ay. No, no, ahí no, ahí no, ahí, ahí no. Más arriba. Ahí. Ay, ay, ay. Ahí, ahí, no. Ay, ¿cómo lo pido? Ahí, ahí, ahí. Rascame. El codeo en un huevo radio. A las 22:30, todos los jueves. Estás escuchando un huevo radio. Con ustedes. ¿Ahora? No sé si va. No sé. Capaz que se puede usar algo igual de acá. Claro. Bueno, vale, vamos a tirar otro año. Yo haría tipo. En el ómnibus. Pasito más para el fondo. Un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. Pues ya. Somos gente de aquí. Común y corriente. Permiso, ¿qué pasó? Que no llego. Me estás codeando con la gente. La mira como me clavo el codo, ¿viste? Estás en la cola y. Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. De como de miedo, ¿no? Que sea el programa número 13. Yo quería aprovechar de que capaz que es el último programa. Ah, que vos decís que salimos de acá y no nos vemos más. No a sé, ver, viste, el número 13 el número 7. Que... No me pongas pasamos nervioso. El número 10. ¿Y te vas a ir a aflojar en el 13? Bueno, yo qué sé, me da un poquito miedo. Yo por las dudas, la verdad, gracias. No, gracias, no creas en eso, no creas en eso. Para gracias Ale también, por el aguante, gracias por estar de otro lado. Flo, gracias. José, vos, pero para los tres, verdad, para gracias a toda la gente que nos escuchó. Sí, Quique, bueno, no Quique, sé. Para la gente brasileña, para los brasileros, sí. El número 13 es un número de alegría, de suerte. Bueno, vamos a hacer un programa de Brasil entonces. Vamos a Brasil. Vámonos de joda, Brasil, chao. Quique, este martes fue 13, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces? ¿Sobreviviste? ¿Te pasó algo? ¿Qué? No, pero está, viste, como que... No le sé. Dio miedo, ¿sabes? Me parece que estuvo todo el día encerrado en la casa, durmiendo. Todo, llegué tarde al trabajo, me perdí un ómnibus, viste, como que todas esas cosas pasan. Bueno. No sé. Eso es. Bueno, eso me alegraría un poquito, un whiskycito. Te da cosa. Gracias, gente, gracias por venir, gracias por escucharnos. Bueno, está bien. Vamos arriba. Seguimos ahí. Si llegamos a vernos, no sé, la semana que viene, digo, bueno. Siguiente. Número 13. Número 13. Número 13. Rodeo.